CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Adriana D'Ambrosio, lleno de controles técnicos, agradeciéndoles cómo... Sí, ahora cuando tengo que escuchar, mandame un poquito de cortina. Igual lo vamos diciendo que la saludamos, que los queremos mucho, que le agradecemos que estén presentes, al igual que estuvieron hoy en Mañanas de Radio. Estábamos solucionando un poquito aquí el tema de retorno, por eso era que pedíamos un poquito de cortina para ver cómo estaba. Vamos a comenzar con el Parlamento. Rodrigo Goni, diputado del Partido Nacional, está citando a la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología, que es una comisión especial, al CUDINA, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, y también a Engler, su exdirector, a partir del tema político que se ha vivido allí con la salida de Engler, las declaraciones de este contra las como fue en este caso desalojado de CUDINA, el tema de las investigaciones que quedaban pendientes y el funcionamiento en sí, transparentar un poco todo este hecho. Hoy se reúne esta comisión, pero hoy la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología se reúne por el tema vinculado a lo que es el análisis de estructuras legales en lo que tiene que ver a la marihuana medicinal. Ese será el tema de hoy. Suponemos que servirá para que formalice ante esa comisión el pedido de que venga al Centro Uruguayo de Imagenología Molecular el propio diputado Rodrigo Goni, que le queda poco, porque yo insisto, entramos en la penúltima semana del Parlamento. Puede haber después alguna sesión extraordinaria, pero el Parlamento es... El Parlamento Nacional de esta administración funciona esta semana y la próxima. Después ya es comisión permanente, lo que pasa por lo general en los meses de diciembre, enero y febrero, que es cuando empieza a funcionar la comisión permanente. Esta vez adelanta al 15 de septiembre, que no es este domingo, sino el otro. Por eso decimos, y además... Martes y miércoles de esta semana y martes y miércoles de la semana que viene son los días que hay plenario. Plenarios para aprobar en el Senado y en diputados los proyectos de ley que todavía quedan pendientes de aprobación. Por eso también hoy se reúne la comisión vinculada a la ley de alcoholes, que es una de las leyes que el Frente Amplio quiere sacar por una promesa que la bancada de Frente Amplio le hizo a Tabaré Vázquez, pero que en los últimos tiempos ha generado resistencia en partidos como el Partido Nacional, que estuvo que tuvo justamente un marcado trabajo junto con el gobierno, encabezado en este caso por Verónica Alonso, en lo que fue la multipartidaria sobre esta temática. Algunos sectores como Unidad Popular se retiraron, otros quedaron, y el Partido Nacional a través de Verónica Alonso fue una de las que más trabajó, pero ahora lo hablábamos la semana pasada con el diputado Pablo Abdala, ellos consideran que alguna de las cosas no cierran, y bueno, habrá que ver si... y que preferirían que no se aprobara tal como viene. Hablábamos también con la gente de Frente Amplio y nos decía que sí, que la idea es que se apruebe. Bueno, hoy en la comisión se verá esa pulseada. Hoy van a recibir a delegaciones que están vinculadas con la producción o envasado justamente de bebidas alcohólicas. Pero volviendo a la situación del CUDIM, volviendo al tema Engler, escuchamos al diputado Rodrigo Goni, integrante de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, sobre esta situación. El CUDIM es un centro demasiado importante para el Uruguay en el ámbito científico, en el ámbito de la ciencia de la salud, en el ámbito incluso de las prestaciones que hoy está dando a la salud uruguaya. Y bueno, indudablemente la salida, el alejamiento, como usted dice, de el fundador y exdirector Engler y las propias acciones que el propio involucrado ha hecho pública, ameritan que el Parlamento tenga una explicación para aclarar una situación que aparece como muy confusa y que además, como usted ha visto, se van generando a través de las redes nuevos elementos, que la propia confusión de alguna manera genera un clima propicio para que incluso noticias falsas de todo tipo puedan ir surgiendo en las redes. La mejor forma de terminar con las confusiones y con rumores, es que en el Parlamento las autoridades del CUDIM, que hemos convocado en carácter grave y urgente, ojalá la próxima semana ya estén en comisión, puedan aclarar todo lo sucedido, pero no solo lo sucedido con el fundador y exdirector Engler, sino también con todos los procedimientos de designaciones, de para atrás y para adelante que tengan previsto, qué tienen incluso visualizado el CUDIM ahora frente a muchos de los proyectos que tenían que ver con vinculaciones del propio Engler. Yo creo que, por supuesto, uno no tiene que depender de nadie, pero sí tiene que prever. Me parece que también estos procedimientos que se han dado en el alejamiento de Engler poco ayudan a mantener buen relacionamiento, porque, bueno, cuando estas cosas quedan bajo sospecha, el prestigio internacional del centro y del país se ven afectados. Y eso es lo que nosotros queremos aclarar, porque como afirmamos en la convocatoria, la ciencia necesita transparencia. ¿Transparentar el funcionamiento para que no se vea afectado directamente la tarea que cumple CUDIM? Sí, además también yo creo que el involucrado, por todo lo que hizo por el centro, yo creo que merece que pueda dar sus explicaciones también en el Parlamento, digamos. No es tomar partido por una parte u otra, pero me parece que en un país como el nuestro, donde todos nos conocemos, que cuando se genera una situación así de conflicto, bueno, el Parlamento pueda también escuchar al doctor Engler para dar su versión. En la antesala de la Cámara de Diputados se realizó un seminario sobre el tema calidad, y a partir del tema de calidad comercial, calidad en los productos y calidad también institucional, calidad en lo humano, calidad en los derechos humanos. Y estuvo presente la doctora Mariana Blengio, que es directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, pero que además va a asumir como presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos el próximo miércoles. En esta actividad, que en realidad creo que éramos el único medio que la estábamos cubriendo, en la antesala de la Cámara de Diputados el viernes, Mariana Blengio se refirió al tema vinculado a, sobre todo, lo que es el trabajo desde el punto de vista de las políticas públicas, de la llegada de las políticas públicas. Habló de temas como el cuidado paliativo, de la necesidad en avanzar en ese tema. Se han registrado actividades de gobierno sobre esta situación, en las cuales también Blengio ha participado. Y más allá de que existen algunos avances, ella considera que se tiene que profundizar más. Mucha gente además desconoce cuándo los cuidados paliativos deben de ponerse en funcionamiento. Muchos lo marcan como, en este caso, muy vinculado a las enfermedades oncológicas, cosa que en algunos casos tiene gran parte de verdad, pero que no solamente tiene que ver con las enfermedades oncológicas. Vamos a escuchar lo que decía entonces sobre funcionamiento, calidad de la actividad vinculada a políticas de Estado, de políticas públicas, y también al tema de, en el ámbito de la salud, de los cuidados paliativos, la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Mariana Blengio, que reitero, el próximo miércoles 4 va a asumir la presidencia de esa institución. Es otro de esos elementos. La política pública puede fracasar por no tener una vinculación de tipo social o por un mal diseño. Implica que las personas accedan a servicios que efectivamente atiendan a sus necesidades en la manera adecuada, técnica y humanamente posible. Implementar una política pública no implica que esta sea, o ahí está, está mal el PowerPoint, pero conlleve calidad. Por eso hay muchos desafíos en materia de políticas públicas y calidad, ¿verdad? Y me gustaría reafirmar que la calidad resulta sustancial en su vínculo con la protección y goce de los derechos humanos. Y ahí estoy llegando justo al punto que quería llegar de la perspectiva de los derechos humanos. ¿Cómo encontramos ese vínculo entre política pública, calidad y derechos humanos? Antes de eso, tengo que mencionar que el tema de la calidad lo vemos fundamentalmente en políticas públicas o en el abordaje de derechos de naturaleza social y económica. Es donde se ve, más que en derechos, seguramente ustedes recordarán aquello que nos enseñaban de los derechos de primera, segunda y tercera, y bueno, cuarta generación. A mí no me gusta esa clasificación, yo voy por la clasificación de la naturaleza de cada derecho. Entiendo que hay derechos civiles, que hay derechos políticos, derechos culturales y hay derechos económicos y sociales. Dentro de los derechos económicos y sociales hay dos que justamente me alegra porque antes esto no estaba preparado, pero fueron mencionados, que son la salud y la educación, donde claramente vemos la preocupación de los estados por desarrollar políticas públicas. Y habría muchísimos ejemplos. Yo acabo de dar una conferencia sobre cuidados paliativos y me he dado cuenta cuánto se necesita trabajar una política pública en cuidados paliativos. Y quiero destacar que el Uruguay viene desarrollando una política pública en cuidados paliativos, ¿no? Por supuesto que esto que se implementa como una prestación obligatoria desde el año 2008, ya por ley 18.122 en los principios del Sistema Nacional Integrado se prevé, pero en el 2008 se introduce como un derecho de los pacientes y usuarios, y se implementa. Tenemos aún muchísimo por hacer en esta materia. Y pongo, por ejemplo, muchas veces pregunto si las personas saben qué es un cuidado paliativo. Y les pregunto, y dime, ¿cuándo necesitamos cuidados paliativos? Y muchos, algunos me dicen que no tienen la menor idea, ¿verdad? Y otros señalan, bueno, sí, cuando tengo un problema oncológico, es que está muy bien, ¿verdad? Pero es mucho más el cuidado paliativo, incluye otras enfermedades que no son solo las oncológicas. Y si abundamos más y preguntamos quién tiene derecho a los cuidados paliativos, encontramos que no es solo el universo de los adultos. Los niños, niñas también tienen derecho a y son pasibles de cuidados paliativos. Ahí parte de lo que decía entonces la doctora Mariana Blengio, quien estará asumiendo el próximo miércoles 4 la presidencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Otro seminario, pero en este caso en la antesala de la Cámara de Senadores, se realizó sobre política internacional. Allí estuvo, además de la senadora Constanza Morella, el ex senador Curiel, el representante de TNI, que tiene que ver con, en este caso, Instituto de Transnacional de Políticas Progresistas, una institución que está, en este caso, desarrollando vigilancia sobre políticas progresistas, sobre todo en América Latina, que tiene su sede en Ámsterdam, Holanda, y donde Daniel Chávez fue su representante. Chávez marcó en este seminario la sorpresa que tiene a partir de que se hable tanto de tratados de libre comercio, como se está hablando en un gobierno progresista como el de Frente Amplio, sin hacer ningún tipo de análisis crítico sobre el mismo. Esto lo marcaba Chávez, que es uruguayo pero que vive en Ámsterdam, en Holanda, donde está esta institución transnacional de políticas progresistas, que tuvo en sus principios como presidente a Letelier, el ex ministro del gobierno chileno de Allende. Vamos a escuchar lo que expresaba Chávez, quien también dijo que América Latina está mucho menos preparada para una crisis financiera que seguramente se va a dar que en el año 2008. En el 2008 estaba más preparada, ahora está menos preparada, según lo que decía este especialista Daniel Chávez. Vamos a escuchar. Es necesario discutir cuáles son las perspectivas de la región ante la emergencia climática mundial. Tal vez por ser latinoamericano y por vivir en Europa, a mí siempre me preocupa cuando vengo a mi país y a mi región que el tipo de discusión que se está dando sobre la emergencia climática es diferente en los países del norte, cuando probablemente o seguramente quienes vamos a ser más afectados son los países del sur. Pero no siempre nosotros percibimos esto como una emergencia que no es algo del futuro, sino algo que está pasando ya. También entendemos, a partir de nuestros trabajos de investigación, que es necesario profundizar el debate sobre cómo se posiciona la región frente a la reconfiguración de los flujos mundiales del comercio y la inversión. Esta imagen claramente hace referencia a la actual guerra comercial entre China y Estados Unidos, Pero la problemática es mucho más profunda porque también hay otros actores. Aquí, por ejemplo, en esta imagen no está la Unión Europea. Y nosotros tenemos una larga experiencia de trabajo, de investigación en relación a los tratados de comercio e inversión y tendemos a ser muy críticos porque, en general, estos tratados no están pensados desde la lógica de los países del sur. Por ejemplo, como Uruguay, a mí me preocupa cómo aquí se ha celebrado el acuerdo entre el Uruguay, entre el Mercosur y la Unión Europea de forma un tanto acrítica, sin tener en cuenta que los impactos de este acuerdo no necesariamente van a ser positivos para el país. También creemos que es necesario profundizar la discusión sobre cómo se está preparando la región para enfrentar la próxima crisis financiera internacional. El tema no es si va a haber una nueva crisis financiera internacional. Hay muchas señales en el horizonte que muestran que la crisis va a llegar y va a llegar tal vez mucho más pronto de lo que nosotros pensamos. Y el problema es cómo va a afectar esta crisis a los países de la región. A mí me preocupa que hoy estamos tal vez menos preparados para enfrentar esta crisis como lo estaba América Latina en el año 2008, pese a lo que escuchamos diariamente en el discurso de muchos responsables políticos de la región. También creemos que es necesario profundizar el debate sobre cómo afectará a América Latina la llamada cuarta o quinta, como hablan algunos, revolución industrial. Y aquí no estamos hablando solo de cuál va a ser el impacto, por ejemplo, de la inteligencia artificial o de la robótica en los trabajos, sino también sobre cuáles son las posibilidades y las limitaciones que ofrece esta revolución industrial a los países de la región en términos de superación o no del modelo extractivista basado en la exportación de bienes primarios que sigue siendo hegemónico en la región. Y también nos preocupa cómo enfrentar el creciente poder económico y político de las llamadas Big Tech, el oligopolio de las grandes corporaciones que controlan el flujo de la información, el flujo del conocimiento. Y no solo en relación al poder económico, que es tremendo, de estas corporaciones, sino también cuál es el impacto que tiene en la región, como ya lo hemos visto en Brasil, en términos políticos, influyendo en las elecciones y en otras esferas de la vida política. Ahí tienen entonces a Daniel Chávez, representante de TNI, que es el Instituto de Transnacional de Políticas de Progresistas, en este caso que hacen un análisis sobre cómo funcionan las mismas, con sede en Ámsterdam, haciendo esa crítica respecto a que considera que América Latina está mucho menos preparada que en el 2008 para una crisis a nivel financiero que seguramente se va a dar a nivel mundial. Y también, por otro lado, marcando, diríamos, en este caso, su sorpresa de que en el Uruguay no se analice de forma crítica lo que es el Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea. El diputado Conrado Rodríguez, hoy escuchábamos, marcaba su posición respecto a la obligatoriedad de la bancarización o inclusión financiera, presentó un proyecto contra esa obligatoriedad a la Comisión de Hacienda, decíamos, veremos si en estas dos semanas puede ser analizado. Yo creo que no va a dar a los tiempos y además hay una férrea crítica y apoyatura también, crítica a quitar la obligatoriedad y apoyatura a lo que hay por parte de Frente Amplio. Entonces las mayorías para que este proyecto no se muevan están. Y por otro lado, también decíamos que el diputado Conrado Rodríguez había sido muy crítico con el papel de María Julia Muñoz, que ha entrado junto con Astori a ser parte de la campaña política desde sus respectivos ministerios, lo cual extraña porque se había marcado que, respetando las institucionalidades, Vázquez había dicho que quienes quisieran hacer campaña lo hicieran renunciando a los ministerios. Ninguno de los dos renunció. Es verdad que son distintas las situaciones políticas de futuro, porque María Julia Muñoz al parecer no seguiría en política, mientras que Astori va a encabezar la lista del Senado de Asamblea Uruguay. Veremos qué pasa con el Frente Libre Seregni, pero de Asamblea Uruguay va a encabezar su propia lista Seregni al Senado. Sabemos que Michelini va dentro del Frente Libre Seregni también a encabezar su propia lista al Senado en el nuevo espacio. Pero allí están dadas dos situaciones que han hecho que estos temas políticos estén sobre la mesa, con una María Julia Muñoz además muy crítica, y con la aparición de la posibilidad en algún momento, que yo ya creo que ha quedado absolutamente desechado, de que el Ministerio de Educación se separe y que del de Cultura y sean dos ministerios distintos. Llega muy tarde ese proyecto, llega sin una discusión formal, más allá de las charlas informales que pudo haber tenido en el 2017 y 2018 Marcos Carámbula, presidente de ACE cuando era senador. Lo hablamos esto con María Julia Muñoz, ella tenía otra lectura, pero lo que decía en este caso Conrado Rodríguez es que lo que ha fracasado no es que los ministerios estén juntos, lo que ha fracasado es la gestión del ministerio, ya que quien ha hecho las cosas mal para él ha sido la propia María Julia Muñoz. Acá en Uruguay se intentó esta obligatoriedad, a nuestro juicio, para lograr una mayor recaudación para el fisco y poder controlar la vida y hacienda de la gente, ¿no? ¿Qué hace la gente que compra, que deja de comprar? Esto atenta claramente contra un derecho constitucional que es el derecho a la libertad. Y si la inclusión financiera tuviera tantos beneficios como dice el gobierno, beneficios fiscales y beneficios con el tema de la seguridad, bueno, le daría la opción a la gente de poder elegir justamente libremente. Y esto no ha ocurrido en estos años. Por eso creemos que es bueno, a través de una herramienta legal, a través de una modificación legal, bueno, quitar la obligatoriedad y justamente hacerlo voluntario. Aquellos que sientan que tienen un beneficio concreto por esta inclusión, bueno, que estén incluidos dentro del sistema financiero, y aquellos que entiendan de que tienen que seguir con los pagos, con el método de pago que tradicionalmente tenía el Uruguay, bueno, que así sigan. Nos parece que eso es lo mejor para la ciudadanía lo está reclamando, y también hay una política que a nuestro juicio es contradictoria, porque por un lado se intenta lograr una inclusión financiera de toda la ciudadanía, pero por otro lado la institución pública bancaria por excelencia, que es el Banco de la República, tiene una política de ir achicándose, de no tener servicios financieros en determinadas localidades del interior. Es muy conocido, todos sabemos, de que la operativa del Banco de la República ha estado disminuida en la atención al público, por ejemplo, en determinadas localidades del interior. También sabemos de que los puntos de extracción de dinero físico en algunos puntos del país son cada vez menos. La gente tiene enormes complicaciones para poder sacar su dinero y esto provoca, obviamente, enormes complicaciones en lo que tiene que ver, por ejemplo, en el tema del comercio y en el diario vivir de la gente. Estas son las razones por las cuales no entendemos esta contradicción y vemos realmente con preocupación. Entonces, creemos que lo bueno sería volver a un mecanismo de voluntariedad en cuanto a la inclusión. Nosotros no estamos en contra del avance tecnológico, no estamos en contra de que haya un avance en el sistema financiero en ese sentido, pero sí creemos que no debe ser obligatorio y que la gente tiene que decidir con libertad. Uh-huh. Diputado, siempre estamos hablando de un proyecto, teniendo en cuenta lo poco que queda para esta legislatura, para el próximo gobierno, o tiene la posibilidad, cree usted, de poder resolver esto antes de que culmine la actividad legislativa? Bueno, el proyecto ingresó hace muy poquito a la Cámara. La Cámara le dio el pasaje correspondiente a la Comisión de Hacienda que nosotros integramos. Desde ahí haremos los intentos para que este proyecto se discuta. Sabemos que no tenemos mayoría, eso lo sabemos perfectamente, pero me parece lo importante es primero poner el tema nuevamente en el tapete, porque de alguna manera con distintas temáticas que fueron surgiendo, este tema fue quedando de lado en la discusión de la opinión pública, así que creo que es muy bueno que la opinión pública siga discutiendo este tema. Y por otro lado, es un antecedente necesario para que eventualmente el próximo gobierno, que va a asumir el próximo primero de marzo, bueno, pueda tener un proyecto de ley para que rápidamente bueno, se pueda derogar la obligatoriedad de la inclusión financiera. Así que creo que es bueno que se pueda empezar a discutir ahora. Veremos hasta dónde podemos llegar en esta legislatura. Si no se llegara a aprobar en esta legislatura, tenemos la posibilidad de que sirva de antecedente para el año que viene. Lo aprovecho, diputado. ¿Qué perspectiva tiene justamente a nivel de proyectos de ley y de agenda con los pocos días que quedan. Hemos hablado con algunos legisladores, aún del propio oficialismo, que se han sorprendido mucho con este envío de un proyecto para crear un nuevo ministerio, como el Ministerio de Cultura, sacándolo del Ministerio de Educación. Sorprende que lleguen este tipo de proyectos, teniendo en cuenta que estamos a poco de una elección, que viene corto. Sí, en realidad sorprendió sobre todo este proyecto de ley de pasar la temática de cultura a un nuevo ministerio. Realmente sorprende, por lo que tú dices, de que se va a iniciar un nuevo gobierno dentro de muy poco, y es muy muy poco conveniente crear una nueva institucionalidad, digamos, en la órbita del Poder Ejecutivo sin el consentimiento de un próximo gobierno. Será el próximo gobierno quien tendrá que ejecutar, en todo caso, un proyecto de ley de estas características. Nosotros lo decimos con claridad, lo que a mí es personal, estoy en contra de la creación de un Ministerio de Cultura. Creo que está muy bien que esté dentro de la órbita de un ministerio más amplio que tenga que ver con la educación y también con la cultura. Si las políticas de cultura no han funcionado o no han tenido la jerarquización adecuada, ha sido básicamente porque hemos tenido una ministra del ramo que no ha dado la talla, que no ha jerarquizado justamente la cultura. Estamos hablando de la ministra María Julia Muñoz. Si la ministra no ha jerarquizado la cultura, no es culpa de la ubicación institucional que tiene en la actualidad, es culpa de que las políticas no han sido las adecuadas o no se ha jerarquizado la temática. Entonces decimos que quitándole de la órbita del Ministerio de Educación todo el tema de cultura, lo que vemos es que hay como una especie de vaciamiento del Ministerio de Educación que no entendemos. Primero se quitaron las fiscalías, se quitó el Ministerio Público y Fiscal, creando un órgano descentralizado que se llama Fiscalía General de la Nación. Después se intentó quitar la Dirección General de Registros, hubo un intento en ese sentido por parte de la ministra que no se llegó a efectivizar, y ahora se quiere quitar la parte de cultura. Entonces, ¿qué vamos a dejar en la órbita del Ministerio de Educación? Porque también tenemos en el tema de educación, tenemos un grado de autonomía de los órganos de la educación que el Ministerio de Educación y Cultura tiene poco que ver. Entonces, no vemos el sentido de vaciar el Ministerio de Educación y Cultura, y menos tenemos, menos vemos, digamos, el sentido de poner cultura en un nuevo ministerio, con la posibilidad de crear nuevos cargos, con la posibilidad de más burocracia, con la posibilidad de más gastos que no tienen ningún sentido. Creemos que el Uruguay tiene que tener conciencia de lo que es el gasto público en general. Creo que se puede llevar adelante una buena política de cultura, pero dentro del Ministerio de Educación y Cultura. Así que, en este sentido, no estamos de acuerdo con este proyecto de ley. Creemos que es inconveniente y creemos que realmente es fuera de tiempo en la discusión que se tiene que dar en el Parlamento. Reforzando un poco el tema de la enseñanza, que tampoco en este caso está, más allá de que formalmente sí lo hagan en el ámbito de la educación, la autonomía que tiene la ANEP hace que quien responda por el tema de la enseñanza, más allá de que muchas veces tenga que ir, si hay una interpelación por el tema de educación, la ministra María Julia Muñoz, es la propia ANEP, el propio CODICEN. En este caso el propio Wilson Neto o los representantes de las distintas ramas, ya sea de enseñanza secundaria, primaria, UTU. Es más, muchas veces María Julia Muñoz se la ha intentado consultar sobre temas que tienen que ver con la enseñanza en sí, y ella ha dicho no, de eso que opine la ANEP, de eso que opine el CODICEN. Entonces, por eso decía en este caso Conrado Rodríguez, si le sacamos todavía la parte de cultura, le hemos sacado el tema de fiscalía, se intentó sacar el tema de los registros, aunque eso no se logró, ¿qué queda dentro del ámbito de la educación, del Ministerio de Educación? ¿Para qué va a estar el Ministerio de Educación si no puede, en este caso, asumir temas que son autonomías de la propia ANEP o del propio CODICEN? Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.